La coordinadora antimilitarista Kakichat nos informa de que profesores de la Escuela Pública Vasca, convocados por el sindicato mayoritario en el sector de la enseñanza, STEILAS, junto a personas provenientes del ámbito antimilitarista, se han concentrado esta mañana con pupitres, pizarras, material y uniformes escolares ante la entrada del cuartel militar de Bilbao, en la calle Juan de Garay, con el ánimo de exigir una mayor inversión en la enseñanza pública con el dinero destinado al militarismo. Tenemos al teléfono al profesor Javier Fernández para comentarnos este acto de denuncia. Hola, Javier, ¿nos puedes contar qué ha pasado en la entrada del cuartel? Bueno, sí, la verdad es que ha sido un acto bastante vistoso en que nos hemos juntado, pues eso, las gentes de STEILAS y de Kakichat, pues eso, con una doble intención, de una reivindicación doble. Y bueno, pues el tema, nos hemos juntado ahí, más que uniformes, yo diría con batas de colegio, uniformes había dentro de colegio, y hemos hecho una especie de representación, ¿no?, de lo que sería una clase y eso, de los recortes que supone. Además, ha sido una mañana fría, se veía el frío que hay en las clases, que efectivamente se vio frío, responde como el que existe en muchas aulas, porque con todos estos recortes se está recortando también en el tema de la calefacción, de niños y niñas, y no tan niños y tan niñas, que tampoco frío. Y eso, y un poquito, pues ha sido una especie de representación teatral, ¿no?, para denunciar esa situación que estamos sufriendo, ¿no? Y a ver si vuelven a aparecer los sabañones, como cuando algunos éramos pequeños, con esto del frío. Sí, pues mira, yo estoy dando clases en secundaria y eso, pero vamos, que hay algunos y algunas que están con el gorro en clase, o sea que, que es efectivamente ahora el que cortan la calefacción y el tema de los recortes. ¿Y no ha habido ninguna incidencia así destacable? Es decir, que ni los militares, ni la Ertzaintza, ni esto han aparecido por allí. Aparecer, sí, ya han aparecido incluso los antidisturbios, encapuchados, y eso que me sorprende, ¿no? Porque, bueno, nosotros lo de concentrados como antimilitaristas que somos, concentrados en frente al gobierno militar, sabemos hacer siempre y son expresiones pacíficas y nunca hay ningún problema. Es más, no cortamos la calle ni nada. Aparecen, pues bueno, pues tienen que hacer acto de presencia, imagino que los militares les habrán llamado para que aparezcan y, bueno, y como está una cosa que estaba legalizada, entonces tampoco, sí, nos han venido, alguno más borde que otro, pero bueno, pero o sea, sin problemas, en ese sentido, sin problemas. Bueno, pues crisis, recortes, austeridad, pues son palabras que están en estos tiempos de moda. ¿Cómo va la cosa en la enseñanza? Bueno, pues eso, esa es la reivindicación que hacíamos, que en la enseñanza efectivamente siguen de moda, crisis y recortes, y que se nota mucho, que es verdad que aquí igual no como el resto del Estado, pero también aquí existen crisis y recortes que mucha gente piensa que aquí no existen. Y en cambio esa palabra parece que no está de moda en los gastos militares, que son al revés, cada vez son más grandes, ¿no? Pues aquí en lo que respecta a la enseñanza, pues comentar eso, que por ejemplo, por dar algún dato, que a mí no me gusta mucho dar datos porque a veces los datos se nos pierden, son 2 millones de euros lo que hablamos, pero bueno, que la reducción, por ejemplo, del presupuesto en los últimos 7 años ha sido de 262 millones de euros, y en la Comunidad Autónoma Vasca, por ejemplo, entre años 9 y 2012 se redujo un 12%, ¿no?, el gasto en educación. ¿Y esto qué significa? Pues significa que han perdido horas de clase porque han contratado menos profesores sustitutos, hay más niños y niñas por clase, lo cual también esto indica que pues eso, que o sea, lo que repercute, digamos, es en que haya menor calidad escolar, porque obviamente no es lo mismo un profesor, una profesora para 15 alumnos, calidad alumnas, que para 30. También se ha recortado material escolar, se ha reducido un 50% la asignación económica sin nada gasto de funcionamiento de las escuelas públicas, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que son gastos económicos que obviamente repercuten en una peor calidad de la enseñanza. Es más, últimamente hemos visto el tema de que con la historia esta de que nos tenemos que acercar a Europa, pues cuando están haciendo una enseñanza para gente solamente pudiente, ¿no? Sobre todo las enseñanzas superiores, la universidad, están haciéndola, pues eso, que al final todo vaya con másters, con un montón de cosas que implican que la gente tenga que gastarse dinero, ¿no? La enseñanza pública cada vez está de capa caída. Sí, y la ley LOMCE está ya, sin hablar de ella, que bueno, que aquí también la están aplicando de otra manera, pero más o menos las mismas cosas, o sea, lo básico de la ley LOMCE también se está aplicando aquí, el tema de reválidas y todas estas cosas, y el tema de lo de la Constitución Española, que hay que aprender lo bueno que es la Constitución Española, la Unidad de España, la monarquía, el ejército español, todas estas cosas, pues también, al final, eso que viene la LOMCE, pues también se va a aplicar aquí, ¿no? Sí, y a los que han dejado mucho en paro, esa cantidad de profesores que hacían sustituciones, pues por bajas o por otros motivos, en la educación, y que se han quedado en la calle, ¿verdad? Sí, efectivamente. Bueno, yo, de hecho, soy una de las personas en algún sentido, ahora he vuelto otra vez a reengancharme en educación, pero sí que es cierto que, por ejemplo, durante unos años, bueno, se recortaron un montón, ¿no? Yo cada año trabajaba menos, o sea, teniendo más puntos, yo, bueno, estoy poniendo un sistema de puntos, cada año trabajas menos, ¿por qué? Porque cada vez tardaba más tiempo en ponerte una persona sustituta. De hecho, si era una gripe, ni siquiera te mandaban a la persona sustituta. ¿Por qué? Pues porque te faltaban 5 o 6 días siempre que para que podrías llamar y claro, pues cuando ella llamaba ya se había pasado la gripe. Entonces, claro, se han ahorrado un montón de dinero en eso. ¿Qué significa esto? Que tú ibas a una escuela y claro, te tocaba hacer, por ejemplo, lo que es las guardias, o sea, que tenías que ir a una a dar, como no había el profesor sustituto, pues venía un profesor, digamos, de los que estaban en la hora de guardia, pero claro, obviamente esa persona no controla. Si la baja sigue igual, una baja que sabes que va a ser una maternidad, una paternidad, la tienes preparado, deja la clase preparada. Pero si no deja la clase preparada, que es una cosa, imagínate que te pilla una gripe y no puedes ir, tú vas allí y estás dando una materia que no conoces, o sea, que al final lo que haces es que los niños y las niñas estén en clase lo más callados y calladas posibles y que hagan algo, pero no sabes si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal, es decir, estás perdiendo horas de clase realmente. Aunque sí, no mandes al niño a la niña clase, a casa, perdona, estás perdiendo horas de clase porque no estás haciendo tu trabajo, porque no es una clase que no conoces, una materia que posiblemente tampoco conozcas, o sea, entonces... Ya. Eso se nota. Y si mientras esto pasa en la enseñanza, sin embargo, parece que el gasto militar es sagrado, ¿no? Sí, exactamente. El gasto militar, bueno, pues el gasto militar también dicen que lo están recortando, ellos y ellas, bueno, desde el gobierno lo que dicen es como que, mira, el Ministerio de Defensa, hemos hecho un recorte tal, y luego la realidad, incluso, o sea, nosotros todos los datos que trabajamos son datos oficiales, o sea, no son datos inventados, pero nosotros lo que sí decimos es que gasto militar no es el Ministerio de Defensa, y esto es una cosa que queremos dejar claro a la gente. Cuando hablamos de gasto militar, la mayoría del gasto militar está fuera del Ministerio de Defensa. Entonces, igual el Ministerio de Defensa a veces sí que hacen recortes, pero lo que es el gasto militar, el punto general, cada año se va aumentando. Y no solamente el gasto militar, cuando hablamos de gasto militar, hablamos de gasto militar y de industria armamentística también. La deuda de la industria armamentística, pues como todas las deudas del Estado, cada año es mayor, ¿no? Hace unos años eran 35.000 millones de euros, ahora son 40.000 millones de euros casi de deuda, que tenemos que pagar entre todas y todos. Esa es la deuda generada por el gasto, por el negocio armamentístico. Pero luego, aparte de ello, hay un montón de partidas presupuestarias que no están dentro del Ministerio de Defensa y que son puramente gasto militar. Eso es como gasto militar camuflado. Ya sabes tú que a esta gente les va mucho lo del camuflaje. Sí, pero vamos, que camuflado es, pero que es mucho. O sea, que decir, si el gasto, mira, creo que, por ejemplo, aquí datos... el gasto militar, el Ministerio de Defensa son 5.800 millones, por ejemplo, de euros, ¿no? Ya te digo que los datos muchas veces los perdemos, pero por ejemplo las tasas MATIP pasivas y los organismos militares son 5.200 millones, es decir, casi tanto como esto. El pago de la defensa, de la deuda de los programas de armamento y modernización del ejército son 8.000 millones, sería más, casi, no el doble, pero 75%, o sea, bastante más que el gasto del Ministerio de Defensa. En el Ministerio de Interior, por ejemplo, la Guardia Civil está dentro del Ministerio de Interior, que también es un militar. El Ministerio de Industria también tiene partidas para esto, la OTAN, o sea, un montón de gasto que es puramente militar y que está en otras partidas y que es mucho más elevado de lo que nos dan del Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa es una mínima parte de ese gasto militar. Entonces sí. Eso sí que es, año tras año aumenta él y la deuda que genera. Sí, eso es. Ya para terminar, quería que me aclararas eso, ¿qué es esto de la deuda contraída por el Estado español con el negocio armamentístico que actualmente es de 40.000 millones de euros? Sí, efectivamente. Bueno, que al final el negocio armamentístico es un negocio... O sea, nosotros siempre hemos dicho que al final no es cuestión del dinero que se gasta, sino solamente con gastar su dinero y nos parecería mal, ¿no? Porque las armas que fabrican... Que cuando hablamos de armas, nos hablamos aquí, por ejemplo, de la Comunidad Autónoma Vasca, sobre todo, más que armas, son ingeniería, cuestiones militares. O sea, no hablamos de la típica arma de una pistola, una metralleta, una casa, no. Estamos hablando de aviones de militares que lo disfrazan, bueno, la I+D, por ejemplo, mucho de la I+D, más y que tanto hablan que es para gasto militar... pasando creo que más del 50% de la I+D. Por ejemplo, luego el tema de pues de hacer la ingeniería de los sensores que van en los misiles para cuando los disparan que a un sitio concreto. O sea, todas estas cosas, toda esta industria armamentística de última generación, por ejemplo, mucha está hecha aquí en la Comunidad Autónoma Vasca. Y, claro, todo eso, al final, está subvencionado por el gobierno y, claro, pues eso se subvenciona, como el Estado español se subvenciona adquiriendo créditos y, claro, son deuda, pues como todo lo demás, ¿no? Como lo que hemos pagado a los bancos, o sea, hemos generado una deuda que, claro, luego tienes que pagar esa deuda más los intereses, ¿no? Entonces, pues claro, la deuda cada vez es mayor, y mucho de la deuda que tiene el Estado español, que sabemos que el Estado español se ha endeudado últimamente, en los últimos años, un montón, pues mucha de esa deuda es deuda puramente militar. Hablamos, los datos son cerca de 40.000 millones de euros. Sí, pues muchas gracias, Javier, por habernos contado esta acción de Kakichat y del sindicato Estela de la Enseñanza. Y bueno, esperemos que si ya en su momento conseguisteis acabar con la mili, con aquello de la insumisión, pues ahora a ver si con la crisis se consigue acabar con el gasto militar, que es impresionante, y lo dedicamos a otras cosas que buena falta hace. Sí, efectivamente. Mira, además, para unir un poco el tema de necesitamos mucha más educación en las escuelas, educación en sentido positivo, para eso, para no crear unas sociedades tan, tan militarizadas. Yo creo que ese es el principal objetivo que tenemos por dentro de las antimilitaristas y los antimilitaristas, acabar con esta sociedad tan militarizada y con los ejércitos y las guerras y todo eso. Pues muy bien, gracias, Javi. Vale, entonces. Agur. Pues, agur.